comandante con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a Desiree Santos Amaral, en la gerencia general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de la página web de YBKE, a Miyeilis Morales, en los controles, ahí en la consola, a nuestro buen amigo Luis Frías, quien está ahí desde bien temprano, trabajando para todas y todos ustedes, y a la espera de Ignacio Nacho Hernández, que viene por ahí porque la lluvia con la que amanecen hoy los caraqueños, pues, como suele suceder, le convulsiona la rutina a todo el mundo, y en particular a los que están trasladándose, que son la mayoría, para su trabajo. A todos ellos, desde acá, nuestra palabra de aliento y de solidaridad por lo que seguramente será el agobio, pues, del tráfico y de todo lo que ocasione esta lluvia a esta hora. Estará en la producción de este espacio de Sin Tapujos Marisol de Brot. Desde aquí saludamos siempre a Magdalena Olivo, que nos ayuda siempre con nuestro programa en las grabaciones que hacemos para colgarlas en nuestra página web, en nuestro blog, soyaranguibel.com, donde siempre encuentran ustedes, como saben, las emisiones diarias de este programa ahí en la sección Programa Sin Tapujos de soyaranguibel.com. Y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Hoy es 31 de octubre, fecha para nosotros muy importante, porque en la efeméride se incluye algo para nosotros de una gran significación, como es el nacimiento en 1942 del queridísimo y cada vez recordado con mayor amor Alí Primera, el cantor del pueblo, músico, compositor y poeta. Dice la efeméride de encontrarte del día de hoy de manera más o menos escueta al respecto, debido al contenido de sus canciones y su compromiso político con la izquierda, fue vetado por los medios de comunicación y los gobiernos de turno en Venezuela en aquel entonces. Para poder difundir sus composiciones tuvo que fundar su propio sello disquero, Cigarrón. Actualmente se ha convertido en uno de los íconos de la Revolución Bolivariana y su popularidad no deja de aumentar, así como el amor del pueblo hacia su lucha, que libró desde su más temprana edad como hombre del pueblo entregado a la búsqueda de la justicia y la igualdad social. Un 31 de octubre nacía Alí Primera en el 42. Esto tiene que definitivamente en cualquier momento buscar declararlo una fecha de fiesta nacional, porque definitivamente a medida que transcurre el tiempo vamos descubriendo cada vez más la significación de ese inmenso trabajo de Alí en tan corto tiempo, que fue el breve periodo de su vida para lo que él pudo haberle dado más al país, sobre todo en este tiempo de la Revolución Bolivariana, donde estamos convencidos que habría llevado adelante sin fatiga, como siempre le conocimos en su trabajo, su entrega a la lucha por el proyecto de la patria en la Revolución Bolivariana. Tal día como hoy, en 1958, a pocos meses del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y próximo a las elecciones de diciembre de aquel año, se firma en la residencia del doctor Rafael Caldera, llamada Punto Fijo, el pacto que llevaría ese nombre. Esa casa estaba ahí en la urbanización Las Delicias de Sabana Grande. Ahí se firmó un acuerdo entre los partidos más importantes de aquel entonces en el país, un pacto mediante el cual los partidos de Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática se comprometían a respetar y hacer respetar el resultado de las elecciones. Aquel día se excluyó al Partido Comunista del pacto por el rechazo que el Partido Social Cristiano COPEI, que lideraba Rafael Caldera, por parte de la Iglesia y por parte de Rómulo Betancur, que nunca pudo ocultar su rabia, su odio visceral contra todo lo que tuviera que ver con izquierda, con alguna noción de comunismo, de socialismo, porque Rómulo Betancur tenía sus orígenes socialistas a partir del año 36, cuando se inicia el debate sobre el modelo socialista en Venezuela, que venía discutiéndose desde mucho antes, pero por supuesto desde la clandestinidad, por los rigores de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Sin embargo, y como lo comentábamos en estos días, creo que el lunes, se dio siempre que los movimientos fascistas tenían por lo general su origen en expresiones surgidas de esa reflexión sobre la justicia y la igualdad que plantea el socialismo. Y ahí lo comentábamos, de dónde había surgido Mussolini, por ejemplo, de dónde había surgido Hitler mismo, y lo argumentábamos en función de lo que siempre ha tratado de colocar la gente de la derecha en el ámbito de la guerra anticomunista, que a través del tiempo siempre ha tratado desde los medios de comunicación de inoculársele a la sociedad, como precisamente como un argumento para tratar de descalificar y asustar a los pueblos con los movimientos que reivindican las luchas populares bajo esa óptica. Y Betancur fue también ese caso, el caso de alguien que surgió del debate que se dio en las élites muy reducidas en aquel entonces, política, sobre todo desde la cárcel. En la cárcel de Puerto Cabello había dos toldas, y de ahí viene el nombre que la gente muchas veces no entiende, que se le dan, que si la tolda blanca o la tolda roja, bueno, porque eran toldos que se ponían en los patios de la cárcel para llevar adelante debates, reflexiones desde el punto de vista ideológico, que fueron creadas por Pío Tamayo en un momento determinado en la cárcel de Puerto Cabello, y colocaban entonces una como una suerte de sábana, pues, para taparse del sol, protegerse del sol, y ahí entonces se daban las discusiones. Y al parecer Betancur tenía una tolda blanca, pues, tenía una cobija blanca, y eso es lo que se cuenta, pues, que fue el origen de esa expresión para referirse a los partidos de una idea o ideología o de otra. Y es precisamente eso lo que marca este pacto de punto fijo que firman entre Acción Democrática, COPEI y URD, al frente del cual estaba Jovito Villalba. El objetivo, como decimos, del pacto era conseguir la sostenibilidad de la recién instaurada democracia, pero bajo el precepto de la exclusión exprofesa a cualquier otro factor político o ideológico que no estuviera firmando ese acuerdo, porque fueron, por supuesto, dejados de lado, como por ejemplo el Partido Comunista, que fue tan determinante en la lucha contra la dictadura. Y ese partido que fue tan determinante y que estuvo aquí, porque la mayoría de los dirigentes de ADEI, de COPEI y del mismo URD estaban en el exilio, no necesariamente disfrutando las comodidades que muchos pudieran suponerle a ese exilio, pero bueno, estaban en el exilio, mientras que aquí la gente del Partido Comunista estaba dando la batalla en las calles. Esta gente llegó a firmar después un pacto en el cual se excluía cualquier otra expresión, y de ahí nace, precisamente, de esa concepción excluyente, sectaria y profundamente antidemocrática, nace el modelo de represión que caracterizaba todo ese periodo de la democracia representativa que se dio en Venezuela a raíz del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Es ahí donde está el germen de ese ensañamiento policial que hubo por acabar, exterminar con la disidencia política, contra lo que desde un primer momento se vio que era un modelo que no respondía a los intereses ni a las aspiraciones del pueblo venezolano. Por eso es que de ahí en adelante se dio una guerra permanente del pueblo contra el sector político que imperaba en aquel momento, más bien como por cuentagotas, una guerra que se estuvo dando de manera permanente y que tiene su expresión máxima el 27 de febrero del 89, cuando el pueblo definitivamente salió a la calle a demostrar su repudio a ese modelo. Ese pacto de punto fijo tiene que ser entonces estudiado, reconocido como el postulado de odio y de saña profundamente intolerante y antidemocrática contra toda expresión política que no estuviera ajustada a los intereses de las élites neoliberales que estuvieron ahí al frente de ese proyecto de república. Tal día como hoy, pero en 1969, es allanada la Universidad Central de Venezuela. Fíjense ustedes la paradoja. En los comunicados escritos por la Federación de Centros Universitarios se protesta por las libertades democráticas y el saldo de muertos y numerosos heridos y detenidos, así como por la presencia de grupos represivos en las puertas de las universidades y liceos. Se instauró la persecución a la dirigencia estudiantil y de ello no se habla hoy en día en lo absoluto. Es paradójico cómo aquí perdieron su semestre los estudiantes el semestre pasado por una protesta que llevaron adelante los sectores dirigentes de la Universidad Central y de las universidades que se sumaron a ello en el resto del país, pero que nace desde acá y que en modo alguno contempló jamás en todos estos meses este conflicto de 1969. Ese allanamiento de la universidad fue uno de los allanamientos más brutales que recordemos. Ahí entraron tanquetas a la universidad disparando a mansalva contra la población estudiantil, contra todo lo que se encontraba. La furia fue tal que los estudiantes, recordamos, tenían que intentar salir derribando los muros que bordean la ciudad universitaria y que dan hacia la Plaza de los Símbolos, que son colindantes también con el Instituto Luis Caballero Mejías, ahí en la universidad. Bueno, esa situación fue tal, la cantidad de gas lacrimógeno, que toda la ciudad estaba inundada con el gas lacrimógeno en aquel día. Pero, como les digo, es paradójico que no se haya recordado para nada todo ese periodo que estuvo durante meses la universidad cerrada, lo que es de verdad la fuerza de la intolerancia de un Estado profundamente antidemocrático contra la población estudiantil. Entonces este evento debiera ser resaltado, debiera ser destacado mucho más allá que colocarlo así en una efeméride, como lo estamos nosotros leyendo acá. Tal día como hoy, en 1984, es asesinada Indira Gandhi, allá en la India. En 1992, Juan Pablo II reconoce el error de la condena de Galileo Galilei. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Galilei fue conminado por la Iglesia a abjurar de sus teorías sobre el universo, confinado. Pasó el resto de sus días después de que hizo su planteamiento y que, por más que apuró, lo que hizo fue salvarse de la horca, pero fue confinado a pasar el resto de sus días en una finca, en una choza por allá. Muere Juan Bosch en 2001 en la República Dominicana. Entra en vigencia la misión Rivas en 2003 y en 2003 es inaugurada también la planta Cabim. Fíjense, yo quería comentar el día de hoy algo que estamos, que fea la lluvia que está cayendo, es una lluvia que pone el aspecto de la ciudad totalmente gris. Ojalá termine de pasar rápido, como decimos siempre, y no cause mayores problemas a la gente de la lluvia, que siempre será bendita, pero cuando en exceso ocurre, pues siempre le genera angustia a la gente. Le decía que quería comentar algo que estamos viendo, que está siendo transmitido por Venezolana de Televisión, como esa pildorita que llaman contacto con la realidad, y que es producto de un trabajo que nosotros consideramos admirable por parte de nuestro buen amigo Pedro Carvajalino, de ahí del equipo de Zurda Conducta. Y es el reportaje que hace sobre la marcha esa que convocó Capriles en estos días para marchar sobre el centro de Caracas, supuestamente solicitando recursos que se le han entregado regularmente como parte del situado que le corresponde a todos los estados. Nosotros hemos dicho que no entendemos por qué, si hay siempre una situación de manipulación con eso de los recursos, que si bajan o no bajan, el gobierno no hace un evento cada vez que entregue esos recursos, que no sea solamente administrativamente, que no sea a través de un depósito bancario y un asunto formal ahí que se dé desde el punto de vista administrativo, sino que se agarre un cheque y se haga un acto público en una gran plaza y eso quede grabado a través de los medios de comunicación, la entrega que se dé a cada gobernador de los cheques que se le están dando para el trabajo, pues, en cada gobernación. Eso no lo entendemos. Nosotros incluso lo hemos sugerido. Lo hemos sugerido ahí en la Asamblea Nacional, le hemos sugerido al Partido Socialista Unido de Venezuela, y le hemos dicho, mire, hermano, hagan un acto y en una tarima con un cheque gigantesco, como hacen cuando entregan la lotería los premios, que ponen un cheque grandote y ponen ahí a la persona. Bueno, así debe ser. Deben entregar esos cheques así grandotes, ponérselo ahí al gobernador, aquí están los reales suyos, y que cuando el tipo empiece, como Capriles, que no me han dado los reales, que no me han dado los reales, para engañar a la gente, pasar ese video y recordarle a la gente, mira, ve, porque ellos juegan a la desmemoria, que es tan inherente al ser humano, pues. Sobre esa desmemoria hay que trabajar permanentemente, porque es ahí donde se da el engaño, donde se da las pocas posibilidades que tenga la gente que trata de sacar provecho político de ese fenómeno de la desmemoria, generalmente eso, los demagogos que siempre están en el ámbito de la derecha. Y ahí veíamos en ese video cómo se ve la disociación psicótica en su máxima expresión. Ahí vemos unas mujeres que son educadoras, que son maestras supuestamente. Yo me imagino, Dios salve a los niños que están en esas escuelas donde están esas mujeres de maestras. Dios los proteja, de verdad, a los niños que tienen esa gente como los doctores de su educación. Porque la tipa, con las más soeces groserías, gritando ahí delante del micrófono y delante de todo el mundo, una cantidad de barbaridades con un odio tan profundo, que nosotros recalcamos, el odio se lo tienen, es a ellos mismos, que han votado y han perdido su voto, porque han votado por los perdedores, por la gente que fracasa siempre. ¿Cómo va usted a estar votando por una gente que nunca gana elecciones? Y después a ponerse bravo, pero en vez de ponerse bravo con el que pierde, que es el que le ha hecho perder su voto, se va a poner bravo con el que gana. Si se le dijo, no vote por el perdedor, vote por el ganador, y usted salió y votó por quien no era. Entonces han ido acumulando un odio, pero un odio tan profundo, no tiene nada que ver con la política. Es verdaderamente hasta doloroso cuando uno ve eso, es patético que esa gente crea que está haciendo algún ejercicio político, pero no tiene nada que ver con la política, en lo absoluto, y de eso se está agarrando Capriles Radonqui. Capriles Radonqui anda recorriendo el país, ¿saben por qué? No porque él sea un líder político, sino porque no tiene candidato en ninguna parte. Ustedes han oído, salvo el Atillo, Baruta, Chacao, los nombres de algún candidato de la gente de la MUD para las 335 alcaldías en el país. Honestamente, póngase la mano en el corazón y dígame si usted ha oído el nombre de algún líder surgido de lucha popular que sea un tipo emblemático en alguna población del país en el Guárico, en el Apure, por allá por Mérida, por algún nombre que usted tenga, que usted diga, oye, sí, esta es la persona que representa las luchas en este estado, jamás lo va a encontrar, porque ellos son mediáticos. Y entonces Capriles lo que está haciendo, y por eso está tratando de volver las elecciones de los alcaldes y concejales en un plebiscito, porque lo único que hay en la oposición es la imagen de Capriles que han construido durante 2 años y medio, que él ha sido candidato perpetuo. Entonces él no está yendo ahí a levantarle la mano a nadie en ninguna parte, a decir, mira, aquí está Pedrito Gómez, que es el que aquí ha luchado tanto, y entonces yo vengo a brindarle mi respaldo. No ha habido un solo evento de esa naturaleza. ¿Saben por qué? Porque no está Pedrito Gómez por ningún lado, no existe. Él está yendo es a hablar contra Maduro en todas partes y a promoverse él. Pero es que la elección no es para presidente, hermano. Y entonces sale la gente y se va disociando y se va disociando con el trabajo de ese tipo perverso, con ese trabajo de demagogia política que viene haciendo de manera permanente, y va disociando a la gente, porque ahí lo que vimos no fue a Margarita Zin, ni vemos a la señora Carolina Herrera, ni vemos a nadie de ellos. Vemos a la gente del pueblo que se está enfermando cuando vemos esa toma que está poniendo el Canal 8. Y hay ahí muchísimo de tragedia, una gran tragedia que está sucediendo, porque al pueblo lo están engañando como siempre lo engañaron a través de los sistemas de representación de los sectores políticos, eso que llaman la democracia representativa, en los últimos 500 años, en todas las sociedades, en todas partes del mundo, donde los sectores políticos siempre se han encaramado, como ha dicho siempre el pueblo, para tratar de hacerse del poder y colocarlo en función de sus propios intereses, pero no del pueblo. Eso es lo que está haciendo la derecha aquí, no es distinto el trabajo, es exactamente lo mismo, es lo único que está haciendo Capriles. Capriles no está yendo a promover candidatos porque no existe, porque la derrota que les viene va a ser descomunal, porque se dedicaron durante años a trabajar solamente la imagen de Capriles. Ahí es donde han dedicado todo el dinero que se han robado de todas las gobernaciones y alcaldías esta gente. Ahí es donde han dedicado todo el dinero de la empresa privada que se ha dedicado a jugar al saboteo de la gestión del gobierno bolivariano para tratar de hacer flaquear la lealtad del pueblo al proyecto revolucionario a través del hambre y del encarecimiento de la vida. Eso que estamos viendo es demostración de que están derrotados para el 8 de diciembre, y que lo que está haciendo desde todos los ámbitos la oposición es tratando de generar un estallido social, que es lo único que ellos creen que lo salvaría, porque consideran que con el estallido social, de acuerdo al guión, sería el inicio de la situación de caos que se generaría para provocar una invasión de los Estados Unidos en nuestro país. Es a eso a lo que están jugando al estallido, a la guerra entre nuestro pueblo. Por eso cuando vemos a esas maestras diciendo esas insolencias, desgañitadas, gritando ahí en ese video, y después entonces aclarando, yo no soy violenta, porque todos son así, esa es la disociación psicótica. Te insultan a más no poder, te gritan de la peor manera, y después dicen que tú eres un soez porque les dices alguna palabra altisonante como respuesta. Es una tragedia lo que hay en nuestro país, pero una tragedia de la oposición. El gobierno revolucionario sigue avanzando, sigue construyendo bienestar, sigue construyendo el mejor porvenir, como nos lo planteó el comandante Hugo Chávez. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde a esta hora, y al regreso voy a leer para ustedes algunas reflexiones que nos han estado llegando vía redes sociales, que nos parecen más que reveladoras con este tema de la supuesta crisis económica o de abastecimiento que había en el país. Más que reveladora la idea que yo voy a compartir con ustedes a la vuelta de esta pausa para identificar la emisora. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Hay muchos mensajes que nos llegan a través del Twitter de nuestra cuenta @soyaranguibel. A todas y todos les damos nuestro más caluroso abrazo desde acá. Muchos deben estar bajo la lluvia en este momento. Nos dice Belén Peña, por ejemplo, buenos días, soy Aranguibel, totalmente de acuerdo, la entrega pública y en cadena de recursos adicionales de divisas y control del uso de los mismos. Sí, debiéramos hacer una sección en los medios del Estado para eso. Fueron entregados los recursos al Estado tal y lo recibió fulanito, cédula de identidad, tal director de administración y no sé qué cosa. Eso debiera hacerse. Nos dice Victoria Avance, es tan falso el tema de la escasez y el desabastecimiento, que hace unos días se abrió un hipermercado Plazas en Guatire. Sí, es que la gente no está viendo eso. La gente no está viendo que cuando hay este tipo de fenómenos, los ricos no pasan trabajo porque son ellos los que están montando esta guerra para que el pueblo provoque un estallido. Entonces se acaban las cosas ahí donde está el pueblo. Y eso está perfectamente direccionado. Yo lo comentaba en estos días, que me sorprendió una arepera de unos portugueses vendiéndole los paquetes de harina pan a otros. Y yo decía, bueno, ¿y qué, cómo es esto? Un tipo cargando como con 20 paquetes de esos de Aquilo en un solo paquete grandote. Y se lo echó al hombro y salió por ahí para allá. Incluso fiado, ni siquiera se lo pagó en ese momento. Yo le preguntaba al portugués y el tipo decía, no, lo que pasa es que, tú sabes, nosotros estamos aquí en el cupo y él no está en el cupo de la Polar. Es que los tipos están administrando su crisis. Después nos dice aquí J. Venezuela, amigo, los buhoneros siguen con su ataque de acaparamiento y reventa de los alimentos básicos. Apátrida fascista. Sí, han convertido eso en una cultura. No necesariamente es culpa del pobre buhonero que está ahí, que es el último de la cadena, en la cual los grandes capitales están haciendo su mejor negocio. Hay que mantener siempre claro quién es el enemigo. Ahí el enemigo es el gran capital que está por detrás provocando esa situación, porque como ellos parten del principio de que la revolución no va a agredir al pueblo, entonces sacan los alimentos de los grandes supermercados y los colocan en manos de los buhoneros con ganancias que son las mismas que obtendrían adentro o más, pero que al buhonero, pues al pobre hombre que está ahí, le interesa ganarse también su dinero y no ve la utilización de la cual está siendo objeto por parte de esos grandes capitales. Nos dice Ángel Sánchez, buenos días, saludos, felicidades por su programa. Y nos está siguiendo Jesús Brito desde esta hora. Bueno, tal día como hoy, también hay de celebración una cosa horrenda que le dio por importar cierta gente de la clase media esnovista, como lo comentábamos ayer, y que la fueron arraigando a través de los colegios privados, sobre todo a través de los colegios privados en nuestro país, donde se da esa cosa del esnovismo de clase. Ustedes saben, pues, ¿no? No, que ese niño es un niño de muy buena posición, porque fíjate, está en el colegio no sé qué cosa, champañá, y está en el otro colegio no sé qué. Entonces, hay ahí un manejo clasista desde siempre con el tema de los colegios privados. Eso es algo que en el ámbito del capitalismo se da en todas partes del mundo. Que la educación pública no sirve, que la que sirve es la educación privada. Y no es que sirve, es que la educación privada es un instrumento de control de la sociedad a través del cual a la sociedad se le enseña solo lo que le interesa al modelo burgués, ¿no? Y esos sectores dominantes imparten un modelo de enseñanza que termina dándole al estudiante una noción del universo, de la vida, que es proclive al fortalecimiento y perpetuación de ese modelo burgués. Por eso es que siempre se promueve la educación privada en el ámbito del capitalismo, no es porque les hace falta dinero, como dice el presidente de Chile, Sebastián Piñera. No, no es porque necesitan dinero, eso es mentira. Los ricos tienen real, los ricos no son pobres. El asunto está en que la educación privada es la que perpetúa a través de un modelo de enseñanza particularizado, donde es colocado todo lo que tenga que ver con justicia e igualdad social como una depravación, como una degradación y como un peligro para la humanidad. Y entonces, claro, el estudiante a la larga se va formando como un ciudadano con una noción de defensa de la idea de democracia que le interesa a la burguesía. Entonces, a través de los colegios privados es donde se ha promovido esa idea del Halloween, que es una fiesta que tiene fundamentalmente, es de origen celta, y tiene desde mucho tiempo atrás una tradición de origen religioso, pero que Estados Unidos ha utilizado en su proceso de transculturización hacia todos los pueblos del mundo como parte de su idea de dominación planetaria en su concepción imperialista, pues, que tiene de lo que debe ser su desempeño en el mundo, y la ha utilizado precisamente para fortalecer a través del cine norteamericano una idea de preeminencia. Entonces, en el cine es donde se da la máxima exaltación de esta cosa del Halloween, que la gente no la domina, no la conoce, no sabe sus orígenes, sino que está muy asociada a las películas de terror. Entonces, ahí es donde se ve el interés de los Estados Unidos en esta festividad. Entonces, cuando esa festividad es tratada de importarse y de instaurarse o institucionalizarse en países como el nuestro, de manera forzada, en una realidad que no tiene nada que ver con la realidad y las creencias de esos pueblos de donde es originaria esa festividad, bueno, se está haciendo una distorsión, pero se está haciendo un atentado contra nuestra cultura, y se está dando un proceso que, como digo, tiene que ver no solo con la transculturización, porque pudiera por ahí cualquiera aducir, bueno, mira, se está universalizando un asunto, una idea. No, señor. Ahí lo que se está dando es que a través de esa promoción de esa cultura del Halloween y, por supuesto, entonces su expresión a través del cine norteamericano, se está dando un derribamiento de la idea de soberanía de los pueblos. ¿Se dan cuenta? Y al darse ese proceso de derribamiento de la idea de soberanía de los pueblos, ¿qué es lo que sucede? Que entonces las sociedades se hacen proclives a que las ideas de nacionalismo desde el punto de vista de la economía, de la industria, de las empresas, que puedan estar llevándose a cabo o adelantándose en una nación determinada, no tienen ninguna validez, y que lo que vale es la cultura económica o de expansión de la gran empresa norteamericana en todos los ámbitos. Esos son los procesos que se dan de imperialización del mundo a través de la cultura. Entonces, eso que ha acordado la Dirección de Educación del Estado Zulia nos parece que es la más plausible iniciativa en décadas, desde que empezó a darse ese fenómeno de distorsión y de agresión a la idea de soberanía de nuestros pueblos, que por un lado estamos cultivando con la Revolución Bolivariana y por el otro lado está esta gente de la derecha promoviendo como un elemento para la desmovilización, en virtud de lo que ella comprende, pues, como hemos dicho, de derribamiento, pues, de las ideas de soberanía que debe tener nuestro pueblo. Entonces, esa decisión de prohibir en los colegios públicos la celebración de esta festividad, porque no tiene ningún sentido de nacionalidad. Ellos fueron muy escuetos ahí en la explicación que dieron. Por ser una fiesta sin ningún sentido de nacionalidad, fue que se suspendió en más de 2.500 planteles del Estado allá en el Zulia esa festividad. Nos parece plausible y debe hacerse en todo el país, incluso a nivel nacional. Se debe tomar esta decisión. Así como nosotros tomamos la decisión, como la tomó el comandante Chávez, de sacar del país a las nuevas tribus por el trabajo que venían haciendo contra nuestra población originaria de adoctrinamiento con las ideas que le estaban metiendo a nuestra población indígena en la cabeza durante décadas, así también debemos empezar a hacer con esto que, como decimos, se acaba de hacer en el Zulia y que va en función de la salvaguarda de la cultura de nuestro pueblo. Mire, yo les estaba diciendo que le iba a hacer una reflexión, aunque fuera, nos dice por acá alguien, gracias por leer mi tweet, felicidades por tu análisis, nos dice J. Venezuela, nos dice, cuando doy comida a un pobre me llaman santo, cuando pregunto por qué un pobre no tiene comida me llaman comunista, citando una frase de Hitler, cámara, A y C, repuesto. Nos dice por acá también, felicidades al ministro Izarra por el apoyo a nuestros artistas venezolanos. Hay una guerra que nos están anunciando que se empieza a desatar con lo de los vehículos y los repuestos. Hay un titular de ensartados.com.be que nosotros pedimos que lo lean. A los carros los engordan para Navidad igual como hacen con los cerdos. Y nos dicen nuestra gente amiga aquí de AIC Repuesto, la guerra es tan extrema que las compañías mayoristas de repuestos automotrices cierran puertas hoy y que para hacer inventario. Es una cosa absurda, los inventarios se hacen en enero, que es cuando hay menos movilización de las ventas. Y entonces hacerlo a esta fecha significa que están poniendo en ascuas al país para tratar de sacar el dinero de las utilidades, las prestaciones, ¿cómo se llama? Los aguinaldos que le dan a la gente a fin de año. Quiero, por cierto, con eso, hacer un reconocimiento desde acá a la iniciativa que se ha venido tomando. Nosotros habíamos comentado hacía ya varios meses la necesidad de que se estudiara la modalidad de que el Estado importara las cosas y en un gran supermercado, en un gran centro de mayoristas, vendiera lo que necesita la empresa privada para evitar problemas del dólar, pues, ¿no? Y en vez de estar entregando dólares, pedirle a la empresa privada, dígame qué es lo que usted quiere traer, ¿no? Que quiero traer tornillos. Ah, bueno, dígame cuáles son los tipos de tornillos que usted quiere traer, no sé qué tal. Bueno, y el Estado los compra, donde haya que irlo a comprar, viene, los trae, con el dólar controlado, que el Estado no se va a poner a revenderse a sí mismo, y entonces, después aquí se colocan en un gran macro del Estado los tornillos, los teléfonos, la cosa, lo que se necesita, la pala, los martillos, todo lo que se necesite. Y eso se le vende entonces al comerciante a precio de comercio, pues, para que él pueda tener su ganancia después en la venta al detal. Eso que ha hecho la empresa privada con ese concepto de macro es lo que debiera hacer el gobierno. Y entonces aplaudimos cuando vimos ahí en el estado de Aragua que el gobernador Tarek El Aissami adelantó exactamente esa iniciativa con los repuestos para los vehículos del transporte colectivo. Eso ya se está expandiendo. El ministro Ricardo Menéndez, lo hemos visto que ha estado avanzando con esa idea, que tiene como piloto ese proyecto ahí en Aragua. Eso es lo que hay que hacer para abaratar los costos de los repuestos, pero para acabar con esas mafias como nos la está denunciando ahorita aquí la gente de Carlos Parra, que nos están diciendo desde ya, y es un alerta que hacemos, de que empiezan a hablar los mayoristas de cierre para y que hacer inventario. Bueno, y quiero leer al cierre un texto que necesito que la gente lo asimile, incluso si pueden grabarlo con su celular para que lo estudien, para que lo conversen, para que lo debatan ahí en el seno de la familia, con los vecinos, en la asamblea. Es sumamente importante. Aquí en este programa, en Sintapujo, nuestra guerra es contra la desmemoria en la que busca la derecha hacer caer a nuestro pueblo. Este es un texto muy breve de Noelia de Paoli. Noelia, la amiga Noelia, ella escribió esto en el Facebook en estos días. Yo no recuerdo, óiganlo bien, y si pueden escríbanlo, anótenlo, grábenlo. Yo no recuerdo a mi mamá haciendo colas para comprar comida. Recuerdo a mi mamá quitando fiado una latica de atún, que en mi infancia era lo más barato, dice ella, una cebolla y tomatico para arreglar el almuerzo con una salsa de atún y pasta. Recuerdo pelazones de bola. No se hacía cola por comida, porque simplemente había gente que no tenía plata para ir a un supermercado a hacer un mercado, y tenía que resolver el día a día del estómago como podía. Mi familia y yo nos salvamos de la perrarina gracias a vivir en la periferia, en ese monte y culebra del que tampoco y tan mal se hablaba en esos días. La clase media ve el problema de los alimentos de hoy con falla de memoria. Este texto tan breve es más que revelador sobre lo que nos está pasando cuando vemos ese video del que yo hablaba allí en el Canal 8 y esa gente gritando desgañitada como que es el gobierno el que está escondiendo la leche y no la empresa privada, empeñados en no reconocer quién es el enemigo. No había cola antes, camarada, porque en la pobreza no hay cola, porque no hay nada que ir a buscar al abasto. No hay nada que ir a comprar porque no se tiene dinero, no se tiene trabajo. Cuando hay pobreza no hay cola. Cuando hay dinero en la mano es cuando hay cola para ir a comprar, porque hay un crecimiento del poder adquisitivo, como se está dando en Venezuela. Solamente en Venezuela se está dando el crecimiento del poder adquisitivo del venezolano, por el incremento salarial, por el ahorro que significa tener misiones en las que en muchas áreas se evita el tener que invertir en la elevación de calidad de vida, como en la salud, en la educación, etcétera. En todo eso está dado la elevación del poder adquisitivo del venezolano y simultáneamente la disminución de la oferta por parte de un sector empresarial que no invierte en el país, sino que está jugando siempre a la acumulación de riqueza a menor costo, sin pagar a empleados, sin pagar a trabajadores, sin pagar luz, sin pagar impuestos, en el manejo de la divisa, en la búsqueda del dólar para incrementar su riqueza. Ellos son los que están dañando nuestro país. Ellos son los que están poniendo a la gente a quejarse, a desesperarse contra el gobierno, que no es en modo alguno, sino el salvador que está teniendo nuestra economía para que no caigamos en una verdadera crisis, en una tragedia en este momento, como están todas las sociedades en el ámbito del capitalismo. Y en vez de reconocer al enemigo, están buscando raspar tarjeta por ahí de manera desesperada, sin percatarse, o percatándose, pero escondiendo de manera hipócrita su responsabilidad en la crisis que ellos mismos están señalando. Copien este texto, cópienlo, ténganlo en la mente. La crisis por la que dice que está pasando cada uno o cada una de ustedes, esa crisis es de mentira, porque cuando hay crisis es cuando hay pobreza, y aquí eso no es lo que hay. De esta manera me despido. Vamos a despedirnos conmemorando a nuestro hermano, al panita, Alí Primera, precisamente con un himno a este tema que estamos hablando al cierre del programa. Canción mansa para un pueblo bravo tenemos ahí para todas y todos ustedes en conmemoración del cumpleaños del panita Alí Primera. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar y cuelga en tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Y hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turpial, que el pueblo manso ya juntarás. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turpial, ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Mi manso pueblo, vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Y hoy se merucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Y hoy se merucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital.